A esta altura del partido ya no quiero ser tu amigo. Tu postura me molesta, juegas sin camiseta puesta. Abandonaste la cosecha, tenés dentro el cola de flecha. Y no me cabe en la cabeza que no puedes disfrutar.